Estamos acá con Pablo Mario, que me contaba que también, Acullica. Acullico. Eso sí. ¿No? Y me contabas todo esto, ¿no? Un poco lo que estábamos escuchando. Sí. De cómo en un momento a alguien se le decidió prohibir, o sea, una cosa que vos decís, ¿qué onda? Que no entienden nada, ¿no? Cómo a veces detrás de un escritorio, con una ley, regulan algo que no debería ser así. Sí, como se prohíben la mayoría de los derechos indígenas, digo, y se vulneran los derechos y muchísimas otras cosas más, ¿no? Uh-huh. Hasta inclusive se lo ve como una cosa, si bien no es ilegal ahora, se lo ve como una cosa medio raro, ¿no? Rara, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Los mismos ciudadanos bolivianos que están acá se tienen que cuidar, digamos. Mirá. ¿No? Porque por más que no sea ilegal en nuestro país, hasta podrían llegar a ser perseguidos, digamos, ¿no? Viste, mal vistos, señalados, molestados, viste eso. Pablo, no te quedas quieto. Y bueno, hablando de eso, justamente, mañana, obra. Mañana, sí. En el Teatro del Tubo, a las 21:30, presentamos una obra que hicimos ahora en el verano, digamos, con un elenco que nos hemos juntado, que se llama elenco concertado, no técnicamente, digamos, elenco concertado, porque es una actriz de acá de la provincia, Gabriela Otogali, que es de Choel, un director de teatro, Luis Arlinga, que ahora hace unos años que está dirigiendo en la provincia y vive en Luis Beltrán. Bueno, yo que estoy de acá y que me han convocado para este trabajo, y antes de saber lo que era el trabajo dije que sí porque tenía mucho interés en trabajar con ellos, en realidad. Mira, ¿eso implica viajar? ¿Ensayaban allá? Sí, ensayamos allá. O sea que sí. ¿Te ibas allá? Sí, sí, sí. Intensivo, sí, sí. Entonces. Intensivo, sí, me iba 3 o 4 días, intensivo. Estábamos, en realidad, los tres, bueno, fundamentalmente los tres, por más que hay un cuarto integrante que es el escenotécnico, digamos, el que maneja las luces y el sonido, que estuvo sobre el final del proceso. Así que nada, lo hicimos así intensivo, internados, digamos, y estudiando no solamente el texto, sino la problemática, que justamente, bueno, ahora te voy a nombrar un poquitito de qué trata, porque uh-huh. mi compañera, Gabriela, ella, si viene es rionegrina y viene todos los años aquí, ella hace 9 años que vive en México, en Chiapas, más precisamente en San Cristóbal de las Casas, y trabaja con grupos de mujeres en riesgo, que digamos que en México es la mayoría de las mujeres están en riesgo y hay una problemática, bueno, no, esto se conoce bastante por las noticias, en realidad, en donde la trata de personas, el narcotráfico, los poderes de la policía, los poderes de la justicia son una misma cosa, digamos. Y bueno, entonces esta obra está, digamos, inspirado el texto que está escrito por nuestro director, por Luis Arlinga, que además él es dramaturgo. Está inspirada en algunas, por eso se llama obra testimonio, ¿no? Ahí en la presentación esta que hicimos en el Facebook, digamos, un poquito en la síntesis. Porque está basado en algunos testimonios que nos ha contado, que le ha contado Gabriela al director, acerca de bueno, de este flagelo, ¿no? O sea, digamos, del narcotráfico como un gran, gran negocio. Y pegado a esto, y esto pasa en varios otros lugares, la trata de personas, el robo de personas, el secuestro de personas, para en este caso para el tema, digamos, el otro negocio de la prostitución, ¿no? A cargo de mujeres, a cargo de hombres, digamos. Y bueno, así que se trata un poco de eso. Esto también lo dice ahí, digamos, esto te puedo adelantar, digamos, la actriz o la protagonista, en realidad yo sería como un coprotagonista, porque esta es otra cosa también que sucede en esta obra, es casi un monólogo. Ah, mira. En donde yo hago un papel, digamos, de apoyo, pero digamos el personaje principal lo tiene Gabriela, que es Roma en la ficción, que es una vieja prostituta que, bueno, hace una declaración, en realidad una declaración visceral y fundamental para el desarrollo de la obra, digamos, y para la dramaturgia de la obra, en la cual yo hago un papel que la voy ayudando y la voy acompañando a que ella pueda, digamos, hacer esta confesión, una confesión terrible, ¿no? Que tiene digamos raíz en esta problemática y en estas historias que nos ha contado Gabriela. ¿Por qué me quedo quieta? Porque te escucho en el relato y en realidad pienso que debe ser muy fuerte en todo el desarrollo. Me quedo quieta tiene... sí, en realidad es varias partes de la obra. Es uno de los textos que se dice. Y ahí está un poco... ¿Tiene que ver con el sometimiento? Quédate quieta. Tiene que ver con el sometimiento y tiene que ver también con otra lectura, digamos, en otro plano de la dramaturgia, digamos, un plano como más interno, más espiritual, que qué quiere decir quedarse quieto, ¿no? Entonces, bueno, eso está presente en toda la obra. Tiene una, digamos, la dramaturgia, la forma en que se cuenta la obra, se va dilucidando paso a paso y minuto a minuto y escena tras escena, si bien es un solo acto. Se va dilucidando de qué trata en realidad de esto y qué es esto, ¿no? De quedarse quieta, de quedarse dormida, de cruzar la frontera. Se habla mucho de la frontera, que, digamos, hay distintos tipos de fronteras también, ¿no? Fronteras, entre comillas. En México es una palabra muy usada, frontera, ¿no? Tanto la frontera norte como la frontera sur. Mm. La frontera con... Porque ellos son frontera, además. Estados Unidos lo utiliza a México, claro, como frontera, de hecho. Sí. Bueno, y está siempre esta cosa, ¿no? El de cruzar la frontera, que, bueno, tantas obras también de todo tipo están inspirados en esto, ¿no? La frontera norte, buscando un mejor horizonte, claro, en Estados Unidos. La frontera sur, frontera con Guatemala, digamos, como una frontera como más pobre sería, claro, pero también que filtra un montón de cosas, ¿no? Y de acontecimientos y de gente que se va de un lado para otro porque se tiene que ir, no porque quiere, y bueno, y eso. Te escucho y pensaba de dónde eran los que la protagonizan, con tu incorporación y demás, sí. Pero el Valle Medio ha denunciado mucho trata de personas. Hay una investigación que ha quedado truncada. Sí, varias investigaciones. Todo el Valle Medio, justamente. No solamente de trata de personas, sino de desaparición de personas y bueno, interrogantes, Solano, que todavía, claro, el caso de Solano. Bueno, digamos, está todo inscripto como en la misma terrible dimensión esta, ¿no? Atahualpa, o sea, el caso Solano, y un montón de chicas que han desaparecido. Tal cual, por eso también pensaba, ¿no? Es fuerte. Sí, y que tampoco se saben, ¿no? Digo, tampoco se saben, no es de claro, de lectura diaria ni de que se ocupen. Claro. Se oculta bastante. Sí, es cierto. Están en gira, no es la primera presentación, vienen de presentarlo justamente en otro lugar. En realidad, el estreno fue el viernes pasado en Luis Beltrán. Mirá. Hicimos una segunda función en Luis Beltrán y ahora estamos de gira. Hacemos mañana acá en Viedma. En el Tubo. En el Teatro del Tubo, a las 21:30. Hacemos después el sábado en General Conesa, el domingo en Río Colorado. Este va a ser este fin de semana, el próximo fin de semana. Tenemos el Alto Valle. Mira. Neuquén y Roca. Y después, en realidad, había ahí medio como un límite de tiempo porque mi compañera se vuelve al país en donde está residiendo. Pero tenemos un par de fines de semana más. Entonces, vamos a ver según cómo nos va mañana también acá. Que yo creo que va a quedar gente afuera. Si podemos volver a repetir otra función aquí también. Y ojalá que sea en el Tubo. Para fin de mes. Claro. Por lo pronto, como no está garantizada, mañana es el día. Sí. Mañana. ¿Eh? ¿La entrada, valor? No lo tengo bien en claro, mira, pero creo que debe estar a 70 pesos. No, bueno, han subido tampoco los compañeros acá. Ahí. Lo voy a buscar acá. ¿No subieron el precio? Ah, mira. No, me parece que no. Bueno, sí. Prometo averiguarlo para los que están escuchando. Bueno, pero yo, por las últimas veces que yo fui, y eso creo que va a andar en eso. Está actualizado a 70 pesos, más o menos. ¡Tarán! Estoy viendo acá el Facebook del Teatro del Tubo, habla de los talleres. El viernes 13. Ya han hecho acá el aviso. Discúlpenme esta desprolijidad, pero bueno, estamos acá buscando para que quede la información completa. Mañana, me quedo quieta, obra y testimonio, dice acá la descripción. No ponen, a ver si le preguntaron, si alguien dijo, ¿a cuánto sale? Le preguntan y no le responden. Bueno, prometo averiguarlo en los próximos minutos, lo vamos a decir bien, bueno, para que quede perfecto, claro. Bueno. 21:30 mañana en el Tubo. 21:30. Es bueno tenerte de nuevo en el teatro, Pablo. ¿Sí? Gracias. Una aclaración que hace nuestro director en el Valle Medio, porque los dos somos clowns, digamos, y él dice, no es clown. Ah, mirá. Los dos somos clowns y que hemos presentado acá, entonces, no, y fue el día del estreno, fueron unos chicos que hay allá de una comunidad que se están armando en Beltrán, pensando que era claro y que iba a ir por otro lado, todo. Sí, sí. Claro. Salió de medio dado vuelta. Y nada que ver, claro. Nada que ver. Bueno. 21:30, me quedo quieta, Teatro El Tubo, mañana, viernes, ahí en Belgrano 747, para los que no son de acá, porque uno parece mentira, pero hay mucha gente que va llegando y se va acomodando aquí a la ciudad, y bueno, el Teatro El Tubo es un buen lugar para ver teatro.